aún para los adultos, es sinónimo de temor. ¿Es así esto, González? Yo no conozco tal sensación porque no voy a un dentista ni loco. Ni disfrazado de gaucho. Me agarren entre cuatro. Y aunque le deba plata. No, mucho menos. Digo el dentista. Ahí puede ser que vaya. Solamente a los efectos de hacer efectiva la deuda. Porque, ¿a quién le gusta ir al odontólogo? A nadie. A ver, ¿a quién le gusta ir al odontólogo? Levante la mano. A Jenny no le gusta. ¿A Celeste? Tampoco. A Rolly le preguntamos. ¿Qué es un dentista? Pregunta Rolly. Sí, ¿qué es eso? ¿Cuál es la disciplina? ¿Con qué se come? Bueno, ¿qué más dice? Bueno. Sin embargo, al final vamos. Dice. El tipo que haciendo gala de un conocimiento que me supera. Sí. A mí, yo particularmente no he visitado dentistas. Sí, se le nota incluso. Sí. Estos que tengo son en realidad pedacitos, son dracu. Son pedacitos de cielo. No. ¿Cuándo las papas queman? ¿Cuándo las papas queman y cuando se hierven? Claro, cuando las papas queman uno va al dentista. Sí, si tiene la mala fortuna de haber probado esta papa. La papa también. Sin haberla soplado, aunque sea antes. Es decir, cuando las caries. Ah, las caries. Sí. Peligro endémico, como pocos. Ya han causado estragos. Cuando las caries han causado estragos, sí. Y con los chicos pasa lo mismo. Sí, causan estragos. Sí, no sé qué es lo que pasa con los chicos, pero pasa lo mismo. Causan estragos probablemente. Sí, basta con dejar un chico suelto en la casa. Con lo cual recomendamos a los chicos atarlos. A los padres. O a la pata de la cama. Bien. O a los padres también atarlos. Atarlos a los padres. Atar a los padres, a los chicos. Y bueno, a todo el que ande suelto por ahí. Hay que atarla. No es bueno que el hombre esté suelto. Eso. Linda película. Sí, eso de con Ava Gardner y Bar Lancaster. Sí, claro. ¿Se acuerdan? Como si fuera hoy. Esa es otra película. Y con los chicos pasa lo mismo, decíamos, no sabemos qué cosa. Se lo lleva a la consulta cuando el pequeño dice. ¿Qué dice el pequeño? Me duele la boca. Me duele. Ah, me duele. Dice, me duele. El chico se tropezó y se lastimó la rodilla. Va y dice, mamá, ¿qué? Me duele. ¡Pum! Al dentista. Al dentista. O si no, puede hacerlo itinerar por todas las ramas de la ciencia médica hasta dar con el que acierte a su dolencia. No, señor. Aquí dice claramente, eso es una nota publicada en un diario serio. ¿Y qué afirma? Que cuando el chico dice, me duele, hay que llevarlo al dentista. Usted entonces hizo mal en llevar al pediatra, al pequeño Octavio. ¿El pediatra no es dentista? No. Ay, lamento. No sabido. Mañana lo llevo al dentista. Llévelo. Pero todavía no tiene dientes. No importa, llévelo igual. ¿Le duele la barriga? Al dentista. Al dentista. ¿Le duele un callo? Al dentista. ¿Le duele el abandono como a alguien? Ahí está. Al dentista. Al dentista. Al dentista, viejo. Ahí está la solución para todos los problemas ecuménicos. Tiene la respuesta para absolutamente todos los interrogantes y hay ungüentos para todos los dolores. Incluso tornos para todas las personalidades. Exactamente. Bueno, ¿quién pasó con el pibe? No más de Zamora. Ya nunca pierde a drogué. Cantan como la calle Santa Fe. Como en la década pasada, en la ciudad de la Yegua Tordilla y para el sur del Gran Buenos Aires, FM Ciudades 103.5 MHz. Una radio comunitaria. ¿Cuántas madrugadas yo cruzo el puente Pueyrredón, yo viendo pasar el?